tayari nimesonga juu yao. Soda tupo china jua, wedi mini satambua. Kime napenda kujua, wote mini satambua. Sina kinyongo na peace and love. Sina kinyongo na peace and love. Dunia ni ina mambo. Last thing you need kama kuna gambo. West kwa tambua we macho kwa macho. Najua tupo nao, nato sime nao. Kibigo nasema nao. Tanzania.